En sintonía con CLF Radio, creando contenido de calidad. Buenas noches, queridos oyentes. Aquí su voz principal, Dana Muñoz, en sintonía con Los Secretos de las Cartas. Después de escuchar esta grandiosa canción, This is a Show We Do, de la talentosa Katy Perry, expondremos un tema que está en tendencia en redes. Buenos días a todos. Sí, aquel grupo de hackers, ¿no? Buenos días, primero que todo. De hecho, Gio, el grupo Anonymous no está compuesto solo de hackers. Obviamente habrá uno que otro, pero la mayoría son personas del común. Oh, ¿pero qué defienden? Se pueden definir como anarquistas, porque están en contra de diferentes tipos de gobierno como el de Estados Unidos, ya que estos manipulan la información que le dan a su pueblo. Sus ataques son por medio del internet. ¿Y cómo lo hacen? Atacan a los servidores provocando colapsos en el sistema. En su lema, promueven la liberación de la verdad y asimismo la justicia. Somos Anónimos, somos Legión. Nosotros no perdonamos, no nos olvidamos. Espéranos. Muy tétrico, ¿no? Y esto se pone mejor. Dicho grupo, por medio de videos que se han vuelto virales, exponen el tema del Pizzagate y también influye la religión católica, ya que Anonymous ha revelado que el Vaticano esconde los escritos de Aristóteles, los cuales afirman que Dios no existe. ¿Y de qué se trata? El Pizzagate es un grupo de personas de alta clase que se dedican al tráfico, violación y asesinato de niños, además de sospechas de recurrir al canibalismo. ¡Qué degenerados! Además, utilizan un tipo de lenguaje en código y parece que tratan de rendir un tipo de culto. ¡Wow! También liberaron una lista con los nombres de los participantes de este malvado grupo. Entre estas personas se destacan Donald Trump, Hillary Clinton, John Podesta y hasta el expresidente de Colombia, Eduardo Pastrana. Es increíble hasta dónde llega esta gente. Además, artistas de la industria musical como Michael Jackson y Avicii, entre otros, han sido víctimas por tener información de este grupo y amenazar con exponerlos. ¿En serio? Y se presume que las muertes de esos artistas han sido disfrazadas como suicidios para callarlos. Inclusive, el grupo Anonymous ha expuesto la última llamada de Michael Jackson, quien fue el mayor exponente del pop, llegando a ser llamado el rey del pop, donde dice que es algo más grande que el gobierno y que harán disfrazar su muerte como un accidente. Increíble. El DJ Avicii, en su canción For a Better Day, en su video, para ser más preciso, muestra mensajes claramente fuertes que obviamente se pueden relacionar perfectamente con el Pizzagate. Aquí un fragmento de la canción. Una canción aparentemente alegre, con un oscuro mensaje adentro. Se puede ver especialmente en su video, ya que atacan a personas que cometieron atroces actos, entre los que se destaca principalmente el Pizzagate. Un escalofriante caso que nos deja los pelos de punta. Tristemente, se nos acabó el tiempo. Nos volveremos a ver el próximo sábado a las 7 p.m. No olviden conectarse. Meraki presenta Momentos de Cambios. El mundo está atravesando una situación difícil, donde sus momentos con amigos, salir y tu rutina ya no era mismo. Es un momento de cambio y Meraki lo sabe. Es por eso que creamos más productos de los que te gustan. Esas galletas frescas, los cereales crocantes y las avenas que hacen bien a tu cuerpo. Porque no estás solo, estamos contigo. Cuando estás lejos de los que te quieren o extrañas ese lugar que tanto te encanta, te cuidamos. Ahora con servicio a domicilio. Ingresa ya a nuestra página web www.merakicolombia.com y llegaremos a tu casa, porque esto lo superaremos juntos. Meraki, creando productos con el alma.